La obra maestra del presidente Kim Il-sung, fortalecer el partido y elevar su papel rector, es la garantía fundamental para la victoria en la revolución. Vio la luz en tomo suelto el 22 de abril en la editorial Format de Nahodka de Rusia, con motivo del séptimo congreso del Partido del Trabajo de Corea. Por otra parte, la Asociación de Amistad con Corea, que tiene su sede en España, insertó en su Netbook Una Corea, otra obra del presidente. La única vía para la reunificación de la patria es la gran unidad de toda la nación, en fecha reciente. Y en la página web de la Asociación para la Promoción de las Relaciones Austria-República Popular Democrática de Corea, apareció publicada su otra obra, con motivo de la fundación de la guerrilla popular antijaponesa, con motivo del día de la fundación del Ejército Popular de Corea.